¡Viva el vino! ¡Viva el dinero! ¡Viva! ¡Viva! To drink wine and money is fine, but I like the girls even more. Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor. Put wine on your lips and money in your pocket, your sweetheart in your arms, you're rich as you can be. So lift up your glass, let's sing it all together. Muchachos caballeros, make this toast with me. Sing one more time to money and wine, let's sing to the girls we adore. Viva el vino, viva el dinero, viva, viva. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Viva el vino, viva el dinero. Viva el vino, viva el dinero, decían mexicanos y Elvis. El Elvis españolizado. Exacto. Elvis chicano. ¿Estaba cantando él o estaba doblado? No sé. Se dobla a sí mismo. ¿De qué película era esta escena? Del charro. ¿El charro? No sé. El chanfle. Elvis chicano. No sé, pero era una película de estas de Elvis cuando... No sé, hay una que está en Acapulco que se tira de unos piqueros. ¿Has visto esa, no? Cuando era clavadista. Claro. No sé si pero era tú sabes que, oye, tantas cosas. Tú sabes que Google tiene siempre la respuesta. La película se llama El ídolo de Acapulco. ¿El ídolo de? Acapulco. Ah, muy bien, muy bien. Ahí, en esa película sale la canción. Sí, creo que es la misma cuando se tiran los piqueros en el mar. ¿Sí? ¿O era el paraíso hawaiano? No, sí, era en Acapulco donde se tiran los piqueros. Sí, en Acapulco. Históricamente, bueno, no sé si seguirán, pero había muchas películas donde siempre mostraban a los piqueristas. Que es como una especialidad de una de Cantiflas. ¿Verdad? Porque Cantiflas también se tiraba. No, Cantiflas es lo mismo que Elvis. Es como en chileno, ¿quién sería? No sé, versión fruna. Martín Vargas. Ah, no. Versión fruna de Elvis, no sé. El alcalde de Conchelipo, ¿cómo se llama? Ah, verdad, el Chica Rica. Chica Rica. ¿Cómo se llama? El nuestro Elvis. Lo olvidamos. ¿Cómo se llama el alcalde de Conchelipo? Sí. Lo hemos olvidado. Bueno, Germán, deberíamos presentarnos, ¿no es cierto? Ah. Sí, mi nombre es Germán. Mi nombre es Miguel. Mi nombre es David. Somos los prisioneros. No. Directo desde San Miguel. ¿Cómo estamos? Bien, acá, tercer programa del año, el año de la pandemia. El año de la pandemia. Este año lo vamos a recordar como el año de la pandemia. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Aún no hay contagio, afortunadamente? No. ¿En la familia cercana no, ninguna enfermedad contagiosa. Se agradece. ¿Y han habido entregas por tu vecindario todavía, David? ¿Siguen? ¿Cómo entrega de qué? Los fuegos artificiales y todas esas cosas. No, esta semana no han habido tanto. Ah, ya. Estamos tranquila la cosa, pero qué bueno, pues. Funerales narco nomás. Sí, chan. Que no es poca cosa. El cajote de toro, sí, famoso. ¿Se murió, man? ¿No fuiste, Miguel? Famoso, no, lo invitaron, un famosillo de por ahí. Lo mataron en la Pintana. Lo mataron en la Pintana. Tuve que cerrar el cementerio metropolitano para que pudieran hacer funeral. Sí, pasa, se quedó eso. ¿Quién lo vengará? El cajote de toro. Nadie se mete en weá con el cobre de roble. Diría gran roble. Oye, habían chocolates por acá. ¿Qué los tiene? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Quién tiene los chocolates? ¿Dónde están los chocolates? Con el 10% compraste el chocolate, pues. Búscalo, de ahí lo van a buscar. Ya. Bueno, yo me compré una chelita para compartir con ustedes esta noche. Salud. Una. No, varias, pero. ¿Sí? Esta vez que Oye, llegó los ¿esto con pisos. cerveza? también, excelente. Muy bien. Para darle continuidad a esto, podríamos escuchar otra de Elvis, ya que empezamos con Elvis. Oye, me comentaron lo del pleno, ¿no? ¿Qué te mandé por ese comentario? Sí. Estertores del programa anterior, po. ¿Alguien se acordaba del pleno, de la plenitud? La plenitud de Carlito. ¿Carlito se acordará de esa plenitud? No, no quiere No, no acordarse. hice ningún comentario, Carlito. No, no, no. Un Sí, recuerdo. dijo buen programa, casi como antes, decía. Sí, lo que también he escuchado antes, los años atrás también he escuchado Doble Casetera del Carlos, así que dijo muy bien, pero casi como antes. Yo creo que lo diferente es que no estamos juntos nomás, lo hacemos a través de Zoom. Claro. La esencia Puede es la ser. misma. Puede ser que como hincha Cobreloa nunca está conforme también. No, pero bien. Eso, yo creo que la gente en general, los pocos pero fieles seguidores de este programa. Pato Hernández también mandó saludos. David Varela. Wilson Toro. Muy bien, Ahora saludos para están. todos, saludos para todos Gracias. ellos. De hecho, David con Wilson nos pidieron algunas canciones que vamos a tocar hoy día. Perfecto. Bueno, esto está muy dinámico, es muy, muy, muy, muy, muy, muy dinámico. Vamos rápidamente. Vamos a darle más fuerza, vamos. Más rápido, más Más rápido. rápido, ahí estamos Más ya. rápido, más rápido, más rápido. Los comentarios. La situación del país está bastante turbia, como hace casi un año ya. El COVID sigue igual de heavy, los contagios, los muertos, no ha mejorado mucho, a pesar de que algunos quieren volver a la normalidad. ¿Qué opinan ustedes? No sé. Oye, pero si liberaron algunas comunas y los contagios aumentaron. Sí, son medidas, yo creo que son netamente económicas para recuperar la economía, pero lo que tiene que ver con salud pública, nada. No, sí tiene que ver con la con mover un poco la economía, pero están dispuestos a aceptar un nivel de contagio y muerte en el asunto nomás. Y lo otro Exacto, así repartir. que además quieren que estemos todos contagiados porque no vayamos a votar, güey. También, siendo, ¿cómo se llama? Escéptico de las medidas sanitarias, es una explicación válida. Lo otro es que quieren repartirse esta gran cantidad de plata que tiene la gente a propósito del 10%, que solamente está como el consumo por internet. Entonces los locales establecidos también quieren agarrar esa todo Sí. el circulante que hay en este minuto, el Sí. dinero. Pero sé que, volviendo un poco al tema que estás planteando tú, yo creo que ya nos vamos a empezar a acostumbrar a mucho al comercio por internet, al pedido de comida, al comprar cosas electrónicas a lo mejor por internet. Yo creo que mucho más de lo que se estaba haciendo ya. Es una Sí, nueva yo creo que forma sí, de pero hay comercio. cosas que se pueden hacer y otras no. Por ejemplo, la comida, pedido de comida en sectores diferentes. Pero es que eso ya no es problema del medio, es problema de quién te puede ofrecer la comida. Sí, pues, pero imagínate que tengáramos una cuarentena rígida así, todo obedeciendo. ¿Cachai? Y digan que la solución es el pedido. ¿Sí? Pedido así, por internet o lo que sea. Hay sectores que no van a poder, Oh. a menos a Como ver nivel gente, urbano, ¿cachai? como hay gente Ni que tampoco tiene. hablar de hueones rurales, pues, loco. Como hay gente que tampoco tiene el medio para ocupar un celular y para hacer los llamados o hacer el pedido. Pero sí, la gente que no tiene. Yo igual veo que hay un desarrollo. Por ejemplo, yo vivo en una periferia en el norte de la ciudad, norponiente, Que y antes a lo mejor ocupaban 10 o llega 20% o aumentaron. igual, pues bueno, hoy día pedimos el almuerzo, no queríamos hacer almuerzo, pedimos pizza, llegó bien. Incluso ahí, viste que tú cuando entras a internet, te aparecen los comercios que están cerca de tu casa. Y tengo comida china en Renca, tengo sushi por acá, en otro lado sándwich. O sea, en mi caso está bien cubierta la oferta de lo que tú podrías comprar por internet, como de comida. Entonces yo creo No que solamente, ha no sido a raíz solamente. de la necesidad, yo creo que todos como que se convirtieron a este nuevo tipo de mercado. No solamente en el tema de de las comidas. Por ejemplo, yo tuve que comprar algunas cosas, unos puertos USB, algunas cosas que para modificar acá el computador. Y obviamente lo compré en Casa Royal, ponte, se demoran 3 días. Lo compré en PC Factory para el 12 de septiembre, me lo tenían. Mientras que Demasiado. por Mercado Libre tenía un sistema que es como entrega en el día. Y lo compré en la mañana y en la tarde llegó un compadre en moto acá a dejarme. Ah, bueno. Yo Y tuve no compras grande. Una algo de compra de Lucas, 7 lucas. audio música se demoró una semana en algo que compramos por acá. Yo creo que van a estar cada vez más. Incluso el Sí. trabajo va a ser diferente. No creo que volvamos a trabajar como trabajábamos antes. No. Porque muchas de las cosas que ahora hacemos desde la casa van a decir, oye, mejor tengamos a esta gente en la casa trabajando y Oye, de no hecho, la ahorramos idea de los oficina, weón. de la ciudad de 15 minutos, esa. Pero lo que pasa es que hubo otro artículo después hablando del mismo tema, de que no es que las personas vivan a 15 minutos de un lugar de trabajo, sino que el lugar de trabajo está a 15 minutos de las personas. Sí, lo que pasa es que la idea es que no, las cosas no estén fuera del anillo periurbano de una ciudad, ¿sí? Y inclusive, ojalá las viviendas, porque hoy en día las viviendas están a 1 hora, 2 horas del centro y 1 hora, 2 horas del lugar de trabajo. Entonces, todo eso afecta a la calidad de vida de las personas. Pero si tú puedes programar para que no solamente lo que en algún momento nosotros veíamos en geografía, que eran los polos comunales, ¿cachai? Estos anillos comunales donde te permitían que tú, en vez de estar yendo a Santiago Centro a hacer los trámites, lo hicieras ahí, por ejemplo, en este caso, en la Plaza Maipú. No solamente tiene que ver con esos pequeños comercios o con cosas de servicio, sino que también tenga que ver con temas de trabajo. También que tenga que ver con temas de la calidad de vida de las personas. Pero hay trabajos que no, por ejemplo, es que es el lugar de trabajo que te impide, o el tipo de empresa que te impide hacer ese tipo de cosas. Y no Hay solamente eso, empresas que sino que son las súper leyes. presenciales y que no, y que están súper centralizadas, especialmente en Providencia, Vitacura, que no te, ella no le importa moverse La o mayoría hacer teletrabajo. de las empresas en temas ambientales, por ejemplo, en consultoría, están en Providencia o en Huachuraba y te hace difícil el acceso. Pero también están las leyes. Las leyes te hablan de flexibilidad laboral para esta cuestión que te podría a lo mejor apoyar el tema del teletrabajo. Pero también por contrato de repente te dicen, bueno, pero tú dije, pues ya, que si la labor todo lo que queráis, pero necesito que esté aquí a las 8:30 por si te necesitamos para alguna reunión con un cliente. Te cagaste, pues no tenés que estar igual de lunes a viernes. Claro. Entonces, ¿cómo se puede mover a través Es que de? todo esto no Yo va a ser estaba un derecho. pensando que las, por ejemplo, esas municipalidades tuvieran que bajar la cantidad de patentes, ¿cachai? Una cosa así. O sea, ya no hay más patentes. Que tú como empresa tú tienes que sacar una patente para trabajar, ¿cachai? Sí. Entonces no se den más. Entonces tú ya, y Vitacura y La Barnechea no hagan esas patentes. Entonces tenéis patente en Santiago, en Ñuñoa o en Sí. Central, qué sé yo. Una cosa así, que se Lo permitan, que pasa es que de obligar a trasladarla. cada patente son Muchas lucas. lucas para el municipio, entonces no creo que ellos dejen de recibir esos ingresos. A menos que sea como un tema, como se hizo como ley en su momento y sacaron la industria del anillo Américo Vespucio en Santiago. La industria contaminante. ¿Cachái? También eran lucas para los municipios, como patente. Pero se hizo como ley. ¿Cachái? Ahora, ojo, también me tocaba trabajar en proyectos cuando estaba en urbanismo, en donde un alcalde estaba dispuesto a que se hicieran ejes comerciales, artesanales en algunas comunas. Y se sacara, por ejemplo, la industria o la industria contaminante, en el caso de Estación Central, hay muchos terminales de buses en un sector residencial. Y no solamente en la contaminación de los buses, sino que en muchos espacios oscuros que se generaban en las noches y donde había mucha delincuencia, en algunas plazas inclusive de drogadicción, y estaba asociado a todo un submundo que se generaba a través de ese barrio, ¿cachai? Y se estaba hablando de hacer un cambio en el plan regulador para permitir que en vez de que hubieran empresas de tema de transporte, hubieran comercio artesanal, un eje artesanal. ¿Okay? Entonces, Eso depende. sería en los terminales de buses. No, hacia los barrios. Hace Por lo ejemplo, ah, tenía un barrio y tenía asociado un metro, tenía un eje de tránsito de muchas personas y poder hacer ahí microempresas artesanales o de tema de tanto de comida como artesanía, como en tema artesanal, todo lo que. Todo lo que lo incluye, ¿cachai? Entonces, y nosotros presentamos eso y finalmente se gestionó al interior de la municipalidad. Pero, por eso digo, o sea, no es una cosa que se vaya a cambiar de un día para otro. Obviamente tienen que haber, van a pasar años para que nos tecnologicemos todos, tengamos la oportunidad de poder hacer estas compras por internet, de hacer el teletrabajo. Hace muchos años atrás, yo me acuerdo en la empresa donde trabajaba, todos decían, bueno, para la empresa sería súper fácil que nosotros trabajáramos desde las casas, no estén menos fotocopias, no les dais el bono de locomoción, te ahorráis luz, podéis tener solamente las oficinas para reuniones. ¿Sí? ya ni eso, las reuniones son todas virtuales en este minuto. Ahora, por el tema de la pandemia. Claro. Yo creo que se va a cortar el hilo por lo más delgado, que en este caso son los trabajadores. Y los tipos van a ver, bueno, me puedo ahorrar tantas lucas en que vengan, mejor trabajo con menos. Algunos, siempre van a haber algunos en la oficina, pero otros, los que pueda, los voy a tener fuera. Y ahí voy a empezar a ahorrar en capital humano y lo que cuesta mantenerlo en un lugar físico a esa gente. Más que la sociedad esté como planificando un cambio tecnológico, no, yo creo que va a ser a raíz de justamente la pandemia, darse cuenta que hay cosas que sí las puede hacer desde el teletrabajo y otras no. Entonces, los que puedan lo van a hacer, si se pueden ahorrar lucas, lo van a hacer. Exactamente. Esto es almorzando en el 13. En este minuto sirven el almuerzo. A esta hora se improvisa. Claro. Estamos almorzando hasta ahora. Más o menos. Yo creo que sería bueno hacer una mixtura ahora con una cancioncita. Sí. Una fiel auditora, Claudia Otero, nos pide a Manu Chao. Una canción en vivo que se llama Me quedo contigo si me das a elegir. Y ella se acordaba cuando fuimos a ver al Manu Chao por ahí por el año 2000 al Estadio Caupolicán. ¿Ya? Tremendo, tremendo concierto. Una gran experiencia ver ese músico en vivo. Está increíblemente drogado. Como que Una salía vez del más. escenario y lo ayudaban a subir de vuelta, ¿cachai? Como, pero el tipo igual da el medio show. Un gran espectáculo. Así que vamos con ese tema de Manu Chao y a la vuelta seguimos Un conversando la realidad o la irrealidad. No sé qué se viene luego. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde el si me das a elegir, me quedo contigo. Si me das a elegir, entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. Quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Oscar Díaz. Oscarita. Suena toda. El tiempo pasa más lento casi siempre. Y el viento sopla fuerte sobre la playa. Ahora sería bueno escuchar música de los años 70, más o menos esto, ¿no? ¿Qué recuerdan de lo? ¿Algo me decís tú, Miguel, de Cheap Trick? Sí, no, y esta canción, bueno, un temazo y lo escuché asociado a una película que son como niños de Adam Sandler, que Ah, tiene dos ya. partes, bastante buena la ¿Cómo película. la película? Disculpa Son la. como niños. ¿Ah? La idea son como niños. La idea es que vuelven a un pueblo cinco niños que se conocieron en la infancia, que ganaron un campeonato Ah, en ya. básquet y que tiempo después muere el entrenador y vuelven a juntarse. Es chistosa, es bien familiar, bien buena. Y dentro de esta película, en un momento en que van a unos juegos de verano con piscina y toboganes, colocan este tema. Y el Ah, otro día qué escuchando, buena. buen tema para colocarlo algún día en el programa de doble casete. Sí, con lo que comentaste me acordé de It, la película It, que los cabros chicos vivían como la infancia medio de terror y querían olvidarlo, pero se veían forzados a volver a su pueblo. A mí me gustaba más la versión una que había en los 80 de esa película, más que la que salió ahora hace poco. Antigua, Claro, que era una sí serie que sí daban en televisión. no, de hecho anda por ahí dando vueltas unos DVD. Yo tengo los DVD ¿Cuál, cuál? De de It. esa y, pero la original, Ah, pero ese es como del 89, 90, una cosa. sí, No, un por ahí. poquito más, no. Oh, yo creo que más setentera, ¿no? Y no es tan antigua. Diría que mediados de los 80, por ahí. ¿Sí? Stephen King. Pero es como una serie Stephen de TV, King. son como tres Ah, capítulos. de hecho, Don Wikipedia dice que en 1990. Ah, mira. Mira, ¿qué? Wikipedia no Me acuerdo miente. cosas de Stephen King. De Stephen King, sí, pues nada que ver. Sí, po. No sé, la da en la tarde. Maximum Overdrive. ¿Sí? Cuando pasamos un cometa Una y. serie, sí, buena. No. No, no es una película. Pasaba Ah, un entonces cometa no. y los camiones se volvían locos. A propósito. Es que Stephen King es seco igual. Carrie. Carrie de Stephen King. Carrie. ¿Cuál más? ¿Qué más? No, The Thing, nada que ver, no te. Jason. No, y muchas de Designated. esas series de películas. ¿Cómo se llama? Viernes 13. Sí, Y el pues otro Carrie. día con la Evelyn vimos Hellraiser, la primera. Así Oh. como que ahora la bajamos en HD y la vimos. Y no nos acordábamos de qué se Pero se trataba, veía como pero. de los 60. ¿Y Esa te la. te dio miedo como ¿La antes o viste en no? VHS? La No, VHS. no tanto. Encontraba media como la trama, un pase como más sexual, así. Muy sexual. No recordábamos que era esa onda la película. Como que. A mí me pasó eso con Demian. Claro. Son las tres. ¿Cómo era? Esa era la profecía. La profecía. Que tiempo Sí, después sí. la compré en DVD. La original, ¿no? Porque hicieron un remake. La versión original. Y yo esperaba así como que algo que me asustara Miedo, de miedo. miedo. Y fue como súper wow. El otro Y me día di cuenta que era estaba. porque los tiempos habían pasado, porque cuando ver a alguien así como escupiéndole a un crucifijo en los años 80 o en los 90, a lo mejor hubiera sido algo impactante, pero ahora en los 2000, ¿no? Ver a Yo alguien creo que mucha blasfemando. gente se sentía identificada cuando el cabro chico trataba de ir a la iglesia y lo único que estaba grit era gritar. No quiero ir. Y era como uno cuando lo obligaban. Exacto. No, no quiero. Más o Ah, menos. pero te ponía a vomitar sangre. Un poco. No, ¿Cómo está la? lo peor es Estoy que la poseído, estoy poseído. y lo peor es que la universidad reviví y volví a vomitar sangre, weón. Necesito un Y no sé exorcista. por qué, weón, no me acuerdo. Ya. Sí, después de haber sido un doctor, esto no tiene explicación. Ya hay como 5 días tomando, pues cómo no. No, decían Demian. O igual me decían Chucky, que es también una película de Sí, terror, terror. que la Así volvieron, que. también le hicieron un remake o hicieron una IP nueva. un colectivo de Nike, ¿no? ¿La han visto, no? ¿La de Chucky? ¿La última? No, o sea, es que no vi ni las originales No, ni. no quise verla, No. no quiso verla. Nunca Nunca, la es había que visto nunca en me la vida, dio. nunca, nunca más. Nunca me dio miedo en realidad, era como. No. Ya. No, si no daba miedo, era como más, más que terrorífico, era como sanguinario, weón. Un poco como divertidas de lo ilógico que eran. ¿Sí? Así como a lo que De apunta los como 80, ¿quién más? el Película de terror terror de los gringo. 80. Terror Halloween. gringo. Halloween, sí. Es buena la música de Halloween. Sí. De la banda sonora. Y está, ¿cómo se llama la otra? No. Una que siempre que sale Jason del lago, esa. ¿Jason es También. viernes 13 o no? ¿Jason es viernes 13? Claro, Sí. Viernes 13, justamente. Ahora yo vi una de Halloween como el remake, que sería la misma actriz. ¿Hicieron una Sí, serie? ¿Algo también. así? ¿O no? No. Creo que Parece que sí. era Pesadilla. No, entonces, lo que pasa es que tienen como 20, 20 capítulos. Es muy larga. Es como No, Rocky. que hicieron una serie de Pesadilla. Y además, después era Freddy versus Jason. Jason Ah, versus también. la momia. Versus la Jason momia, versus la versus. roca. Versus el exterminador. Claro. Hoy todavía no encuentro Hicieron un lo. crossover de Jason, Viernes 13 y. ¿Y cómo se llama? ¿De Pesadilla? ¿Cómo se llama? ¿El protagonista? Como que ellos pelean entre ellos, parece. ¿Freddy Krueger? No, Sí, pues Freddy Krueger, sí. Freddy Krueger. Sí. Tampoco Freddy la vi. Krueger se agarraron y después peleaban contra el de. El depredador también, El exterminador. depredador contra Jason, contra Freddie Mercury. Claro. Ay, ya se chacrió la cuestión. Sí. No. ¿No? ¿Y cuándo usaba el otro, el depredador y era el otro lado? Ah, Alien. Alien. Alien vs. el depredador. Había una precuela de Alien también. Hace más Cuando. moderna, ¿no? Sí, como de hace Con un año esas, atrás. ¿cómo se llama? Ahora estamos viendo con los chiquillos la depredador. Desde las originales hasta las nuevas. Y Ya. después ya se echa a crear. Ah, bueno, apareció un depredador gigante. Las primeras dos son. Las primeras dos eran, bueno, ¿dónde salía? La primera salía Arnold. Claro, con la escena homoerótica, más homoerótica que está. Bien, el otro día estaban haciendo Ah, sí. un análisis. Cuando está el que hacía de Apollo Creed, ¿Ya? como que está en, no sé, Honduras, no sé. Y aparece Arnold Schwarzenegger y dice, ¿cómo estás, amigo? Y se dan un choque de brazos y enfocan los dos brazos, los bíceps de los weones así. No, hijo. Qué macho. Bueno, Y tolerancia ante todo, en realidad. No. bueno, ahora Claro, pero eso cuando nos está hablando veamos, vamos a decir, oye, cuando algo nos muy veamos. escondido en los 80. De ahí cuando nos veamos va a ser un choque de guata. Que eso es muy erótico. Es lo primero que van a Claro, chocar. Lo primero que va a y chocar. después la segunda estaba como en Los Ángeles, creo, ¿no? Y ya estaba el de Arma Mortal. ¿Cómo se llama? El negro de Arma Mortal. Mel Gibson. Miel Gibson. Mel Miel Gibson. Gibson, oye, no. oye, cabro, nunca pusimos. Vamos con Cheap Trick, de ahí seguimos. A la Ya, vuelta. po. Vamos. Danny Glover es. Just Got Ya. Back Y mi con Cheap Trick. Yeah. te voy a poner un tema mejor que el 10%. Ya, dele. ¿Van a echar de menos la fonda este año? ¿La fonda? ¿Quién va a hacer fonda? No, ¿va a echar de menos la fonda? ¿Era muy fondero usted? Yo no. ¿Tiene recuerdo de fonda de 18 antiguos? Yo no era así a fonda, así como ir 5 días a la fonda, no. ¿A la Jane Fonda? Poco, ¿no? ¿Te enojó David? No sé, dijo, no me interesa, ¿no? Se acordó de la fonda y se nos fue David. Claro, golpeó algo y se fue. ¿O partió a la fonda? No, pero, a ver, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ahora sí, no, es que yo no iba tanto a la fonda, no he ido nunca, casi. He ido un par de veces a ver cómo es el mundo. Eso es. ¿O no te acuerdas haber ido? Sé sincero. No, sí, yo no, nunca fui. O sea, no, que nunca fui. Voy a ser más preciso. He ido a, la, por ejemplo, la fonda de... He llegado a la fonda y no sé cómo he salido. He ido. No he vuelto. ¿Cómo se llama? La fonda del Puerto O'Higgins. ¿Y cuál más? A lo que se hacen en Rancagua. La media luna. La media luna, claro. Pero es un día nomás. Pero si hay personas que se están ahí, bueno, 4 días, 5 días que duran. Mi pregunta era que, ya que no se va a hacer fonda este año, ¿va a ser algo que se va a echar de menos? Yo creo que no, por mi parte no. No, yo creo que no es un... Vamos a echar de menos el día lunes al fondero diciendo, puta, llovió y perdimos plata. Tú estás echando de menos el reclamo de un fondero. Claro. Lo que pasa es que uno como añora más cosas que hacía cuando era niño, por ejemplo, encumbrar volantín, po. O cosas como... Yo creo que el lugar donde puede haber problemas en las... ¿Cómo se llama? ¿Serena Coquimbo? ¿Cómo es? La Pampilla. Ese es como un gran negocio, parece. Que es un evento así como... El evento de entretención que tienen Serenense y Coquimbo, ¿no? Sí. Son como a toda raja, así. Sí. Iba como a cantar el Puma, por ejemplo. ¿Y tú, Germán, has ido a las fondas? No, pues eso te está diciendo que como que las fiestas en general las disfrutan más los niños. ¿No? O bueno, cuando éramos niños, entonces como que del 18 me acuerdo de los juegos típicos, el volantín, weón, como vivir eso más que ir a comer empanada y escuchar cumbia. Como... Yo tengo algo que me llame mucho la atención. Yo fui varias veces, unas 3 veces a la fonda ahí del Parque O'Higgins, y una de las tantas, o a la fonda íbamos en realidad al Parque O'Higgins, y pasábamos a la fonda y mala comida, poca comida, cara comida. No. Aparte, no, eso, pero... un jarrito vale como 5 lucas... Demasiado, sí, pero ha ido últimamente, no sé, hace un par de años atrás. Yo fui cuando estaba la alcaldesa La Toa. ¿Ya? Que empezó como con la fonda, que no hay un único espectáculo y alrededor hay más como restaurantes. Y ¿ya? estaba bien bueno el show, en realidad, como estaba interesante. La última fonda que fui fue ahí en Quintero. El 18 ya. Pasado lo pasamos allá en Quintero. Y sabes que fue bastante entretenido. Fuimos como, porque estaba la semana completa, nosotros fuimos allá, fuimos como 3 veces en la noche. Buena música, buenos recitales, grupo bueno, no era caro, y te podías comer varias cositas, tomar algo, era razonable, Juan. No era barato, tampoco razonable. Y harto juego, como decís tú, Germán. Ocupaban el estadio de Quintero, entonces en el pasto tienen juegos para los cabros chicos, de todo. Por eso me parece más entretenido en general en todos los pueblos de Chile. En verano hacen como un festival. Y es como barato y más entretenido que la fonda. Es como porque tenéis todo tipo de comida, tenéis show, humoristas. Todos los temas de la fiesta de vendimia. Claro, como que en el verano siempre hay una semana de que todos los pueblos hacen algo. Entonces, sí, todos. Si te toca la suerte de estar, yo estaba en varios, entonces... tanto en la playa como en el campo, y se pasa bien igual. Recuerdo uno, sí, para el sur, que tocan ranchera con acordeón como mexicana. Muy entretenidas, pues, weón, muy entretenidas. Son más entretenidas que el lecho del 18, creo, sí, sí. Yo sí, también pues, yo creo que sí. Son más. Y está, tienen más sentido de turismo y todo. Ya, y la parada. Hay hartas fiestas de verano del, y de relacionadas con el vino en, ahí en la secta. Y son interesantes como aprovechan estos momentos como para difundir los lugares, los agroturismos, ¿cachai? Y es súper bueno. Es súper invasivo también, o sea, mucha gente reunía un par de días, ¿cachai? Pero bueno, inherente a la fiesta. Hay que tomarse un tiempo para hacer algún tipo de rito de celebración. Aunque sea una vez al año. Así es. ¿Tantos por ahí? ¿Tantos conectados? Sí. Sí, sí. Hoy ya estamos en el último tercio del programa. Y tenemos una canción que a alguien le gusta, Led Zeppelin, de nuestros auditores. Yo sé que Wilson es fanático de Led Zeppelin. Ah, ya. Yeah. David y Wilson, tenés que decir. ¿Ah? David y Wilson. David y Wilson. Sí, verdad que eran pareja entre David y Wilson. Claro. Sí. ¿Y alguna razón Wilson por elegir esta canción hoy día? ¿Perdón? Inmigrant Son. Sí, le elegimos una canción que se repitió harto estos últimos años cuando después de que en Avengers en Thor Ragnarok la utilizaron como en una escena fundamental de la película. Y en su bueno, se la queremos dedicar, se la queremos dedicar a los chiquillos, a todos los auditores en especial. Y una canción con harto ritmo, con harta energía. Claro, nuestro programa siempre es muy diverso, puede sonar cualquier cosa en este programa. Menos Ricky Martin. Los Guasos Quinteros y Alberto. Guasos Quinteros tampoco. Y la censura, perdón. Perdóname, David. Ya. No, pero yo no me siento. No voy a acordarme nunca más de que me censuraste una canción. Germán, por ley tenemos que darle un espacio en la vida. Bueno, sí, en realidad. Tolerancia total. Vámonos con... No sé en qué momento va a estar puesta una canción. Mira, el próximo programa... En este programa, una vez más, ¿cachai? El próximo programa, todas las canciones las va a programar David. Todas las canciones de las personas canceladas. Lo prometo, lo prometo. Ya. Te vas a poner a Alberto Plaza, Lucho Jara, Miguel Bosé. Lo que tú queráis, lo que tú queráis. Los Quincheros. Ah, y no, David, este es tu reto. Me comprometo. Y el alcalde de Conchalí, ¿cómo se llama? Nunca lo recuerdo. Claro. Chica Rica. Chica Rica. Ya. Led Zeppelin. Drive our ships to the moon. El fin de año. Luisito, ¿van a ir a votar o no? Obvio. Sí, hay que probar. Yo apruebo completamente. Estoy convenciendo a gente que no quiere ir porque le asusta. ¿Le asusta qué? El COVID. Oye, el COVID, no hay, claro. Tampoco hay que. Si la cuestión está medio complicada, sí. Pero hay que ir con harto cuidado, ¿no? Sí, claro. Tienes que ir con mascarilla, con anteojos, con guantes. Igual como cuando vaya a comprarte la tele a tu tienda. ¿Cuándo vaya a comprar la tele? ¿Cuándo vaya a comprar el súper? No, pues no sé, la pedís por internet, pues, bueno. Sí, igual tenéis que hacer algo por el tema de la distribución de gente, pero igual, aunque no haya eso, igual que hay que ir a votar. Sí. Bueno, yo generalmente voto y nunca hay tanta gente tampoco. Como que uno se podría esperar un poco más de lo que espera siempre, relativamente. Uno, como medida de resguardo, podría tomarse una media hora más en el local, por ejemplo. Claro, una media hora más de espera para poder para entrar. Para el voto, así como no lo finalizáis ya a las 6 de la tarde, lo finalizáis a las 7 u 8. Claro. ¿Qué más? Y lo otro es que en otros países están como varios días votando también. Como... Es súper normal. Acá como que estamos acostumbrados a que sea todo un puro día. Que el censo sea en un día. También. Oye, pasando a otro tema, ya que hablaban de series. Hay dos series que estuve viendo las ya son un poco antiguas dentro de Netflix, pero no sé si ustedes las han visto. Tema libre. Uno es el Mesías. ¿Cómo? ¿La han visto? El Mesías. ¿Netflix? No. ¿No la han visto? No la he visto. No. Cuéntame una reseña. Ya, la idea, en la temporada 1 por lo menos, es que Jesús llega a la Tierra en este momento. Entonces, se duda mucho si el compadre realmente es el Mesías o si el compadre tiene muchos medios para poder hacer todas las cosas que hace. Te las dejo ahí. Véanla. Tiene cosas bien buenas. Y la otra, no sé si la han visto también, en una serie que se llama Drácula. ¿Drácula? ¿Cómo? Drácula. Drácula. Uh-huh. La quería ver, pero no. Y esta, Drácula, es una miniserie y fue realizada por los mismos productores de Sherlock. De la Sherlock británica. Ah. Y en imagen y en todo es una muy buena película. Le gana hartas cosas, o sea, como serie en realidad. Tiene creo que 8 capítulos o 6 capítulos y con eso es la serie completa. Desde que aparece Drácula hasta que muere Drácula. Y es bastante buena. Te lo recomiendo. Eso fue el comentario de serie. Yo. No, de alguna serie, David, yo no recuerdo una, pero sí he visto hartas cosas, pero lo olvido todo bajo presión. ¿Cuál ha visto usted por esos lados? ¿No está David? ¿David? ¿Aló? ¿Sí? Ah, ¿alguna serie, una película, documental? Vi el presidente. Ah, pero no. El fútbol chileno. ¿No recomendable? Me la consiguieron en DVD. Ya. Y es buena, es interesante como uno puede ver que hay cosas que pasan por debajo sin saber. Está súper obviamente dramatizada la cuestión, pero obvio. O sea, cosas que más o menos presumíamos que pasaban. Claro, o sea, la cantidad de plata que pasó por debajo, que está todo arreglado y que y con cueva nomás fue que se ganó el campeonato. Pues, bueno. Oye, eso dicen que dan de entrever de que el campeonato en la Copa América que ganó Chile estaba arreglado. Es que no estaba arreglado en el fondo, sino que dieron a entender que las circunstancias llevaron a que Chile ganara el campeonato. Y las circunstancias fueron mucha plata. Un sorteo arreglado y que no echaran a Vidal del equipo nomás. Ah, todo lo que sabíamos ya. Claro, pero siempre los sorteos favorecen a los locales, como una tradición sí, de cualquier campeonato. Es como. Es normal, pues, están quejándose, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que en la serie está bien contada, ¿cachai? Y el loco colombiano que hizo de narco, uh-huh. El patrón del mal. Es de chileno de medio pelo. Según que quiere que siempre se lo sabe y bueno y de alguna forma sale galando. La recomienda. Esta es buena. ¿Qué nota le pone de uno? ¿Cuántas estrellas? Dos palomitas blancas. De un máximo de 5. 3 estrellas, está bueno, está bien. Sí. Perfecto. Interesante. Yo vi la jauría. ¿Ya? Hoy la jauría. Bien, entretenido. Salen como los actores chilenos los más famosos. El que no salió en la jauría es porque es malo. Salen todos los tipos de las teleseries o de las series nocturnas, como los más importantes. El Pelado Ñeco, la Di Girolamo, y así muchos otros. El tipo este, el... ¿Cómo se llama? Alfredo Castro. Etcétera. Yeah. Ah, yeah. Etcétera, ahora estoy esperando a ver el Tengo Miedo Torero. Sí. Que es un estreno que viene ahora en septiembre. Sí. Online. ¿Pero van a estrenar online? Online, sí. Se va... Creo que en 2 semanas más sale la película. Ah. Y creo que es para beneficiar a los sindicatos de actores que en estos meses han estado sin ingresos. Va a ser buena eso, ¿no? También parece que va por ese lado la función. Y vi una de que hizo online el argentino culiao. Que tú contratabas el show también y te llegaba el... como por 4 horas para ver la función. Igual está divertido. Muy social sus temas. A pesar de ser argentino, como que lee bien lo que está pasando acá todo el rato. Eso es mi comentario por el minuto. Como el comentario televisivo. Ya nos queda la última, porque tenemos harto metraje de conversación. Sí, ahora viene un... El tema, ¿cómo le llamas tú a este tema? El tema especial del día, no, el contrapunto. El contrapunto, justamente. Sí, es que bueno, acá suena de todo, así que ahora vamos a... Mira, hay un disco del 2009. ¿Ya? Un disco mexicano, de músicos mexicanos y chilenos, hacen como un tributo a 31 Minutos. El disco se llama Yo Nunca Vi Televisión. Y hay varias buenas, bueno, ahí está Chancho en Piedra, Los Bunker y otros mexicanos. Y vamos a ver uno que se llama Liquids, que son mexicanos que cantan Tangananica, Tanganana. Me digo Tangananica, para reír me digo Tanganana, comí un rico Tangananica, a mí me dieron Tanganana, Tangananica, nica, nica, Tanganana, me tienes pica, pica, no pasa nada. Oh, siempre dices tanganica. Tú siempre gritas tanganana. Ya no soporto el tangananica. Y yo detesto tu tanganana. Tenemos mejor, o si no nos van a pillar. Y volvemos a Doble Casetera. Buena versión, ¿eh? Tercer es como más, es fiestero, es como, ¿sí? Me recuerda como, como esa feria, como de película gringa que tocan instrumentos. Esa musicalidad, como de feria. Esta es la última conexión ya, nos queda solamente un tema que cierra el programa. Tenemos, agradecemos cualquier comentario que nos hagan, recomendaciones, sobre todo del ritmo. Sí, parece. Vamos a estar más rápido. Nos proponimos en adelante ser mejores. Oye, saludo a todos, sí. Un saludo a los chiquillos que nos escuchan. Mandó saludos también, yo que se los comenté, David Varela desde Concepción. Dice que para Concepción. Entrando nuevamente a... ¿A cuarentena, pues? A cuarentena. Retrocedieron, pues. Retrocedieron a cuarentena. Es que los de Concepción son mandados a hacer para lo que quieran. Son porfiados. Más o porfiado. Te dicen, manda para allá. No, quedanta, bueno, para el otro lado. Así, por eso. Ese es el análisis de salud. Tu resumen de una persona de Concepción te está diciendo. Exactamente. Tus experiencias personales. Por supuesto. Aunque en Concepción conocí más gente de afuera de Concepción que de Concepción. Pero. Pues ya eran todos penquistas ya, cuando llegué allá. Roberto Camus, por ejemplo. Saludos también a Roberto Camus, que nos escucha. A propósito de Roger Waters y Led, no, pues no hay que ver. Y Pink Floyd y Concepción. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cuál es la relación ahí? No sé, pues. Ah, bueno, que el David Varela nos comentaba que cuando fue a ver los conciertos de Waters, tanto en él, por aquí nos puso a nosotros que tanto en el 2012 como en el 2018. Lo encontró increíble los dos shows, pero sí dice que eran conceptos totalmente opuestos. Ah, mira. Uno era más parafernálico, parece, con mayores efectos, y otro más, sí, más íntimo. De hecho, ahora la canción que vamos a colocar es la que grabó Germán en un concierto con su teléfono. Claro, con mi iPhone. Con su iPhone. Estaba bien adelante. Se alcanza a escuchar nítido, yo creo, el sonido. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Estaba en las primeras filas o estaba atrás del escenario? No, estaba como donde están los baños. Arriba, está arriba. Cerca de los baños. Ya. Así que a un costado lateral derecho, yo creo, de la cancha. Uy, pero antes de irnos con eso, yo creo que... Abruzzo que volvió el fútbol, invitar a los amigos que escuchan. Uh-huh. A una pichanga evento cuando se pueda volver a reunir la gente. ¿Sí? Una pichanga con un asadito, lo mínimo que podemos hacer, pues, weón. Lo mínimo. Sí. Lo mínimo. Los que a esta altura ya no juegan fútbol se pueden procurar de organizar el asado. Justamente. Sí. Y si no pueden hacer el asado, van a comprar el cubete. Oye, sí, hay harta gente que ya no come ni carne, ¿eh? ¿Hay cachado? Bueno, ¿eh? Ha sido un asado, ¿no? Pero traje mis propias hamburguesas. Un pimentón, güey. Sí, bueno, ¿qué es eso, güey? Los asados son con carne. Los asados con carne y los choripanes con marraqueta. Eso. Si no, hay que confiar del resto. Claro, así que vayan preparando la condición física, comiencen a entrenar. Hay que entrenar. Sí, pues no va a dar pena Exactamente, en hay el que entrenar. futuro. Tío, no vaya a morir nadie de un infarto ahí en la cancha, no, No, no. no morir de coronavirus, voy a morir de un infarto ahí Sería en el patético. fútbol. Sería patético. Un día para recordar. Así es que esta vez terminamos más temprano. Parece que sí. Este No, programa. estamos dentro Estamos en del un rango rango. Muy bien. etario. Estamos con toque y queda ya. Sí, por supuesto. ¿Ustedes están aún en cuarentena? Yo sigo en cuarentena. Sí, estamos en Igual cuarentena estoy en todavía. cuarentena en Salvo Miguel el Loco, ¿no? Pero Maipú sale el de lunes, lunes, ¿no? ¿no? Perfecto. Pero no Y pienso si salir igual. sale, tenéis que ir a trabajar, ¿no? Porque. No, no. No, si estoy yo independiente ahora. Ah, perfecto. Informé de mi propia consultora, Curiwink Internacional, Inc. Inc. y asociados. Muy ¿Cómo bien, me crees? parece. Y Así contrato a los que. cabros chicos para hacer los informes. Son más rápidos. Claro, y gano plata. Ya. Una buena Tienes que tener táctica. manos más pequeñas para poder hacer cosas en el teclado. Sí. Hoy se manejan mejor que yo el Largis, De chiquitito, cosas con el computador más rápido. En vez de PlayStation le dijiste, oye, este es un juego para niños, se llama Argis. mira, De chiquitito. armemos ciudades con Argis. En vez de comprarle Sí. la Play. Oh, cayó un mensaje, parece. Cayó Sí. un mensaje también. Sonó clan. ¿Será un saludo? No creo. Claudia. Ah, verdad. Dice. Claudia y Bueno. Eric están en estos momentos conversando. ¿Verdad? Están hablando de su vida Sí. privada. Están karaokeando como a buen día sábado. ¿Te parece con un New Order? Algo así. Oye, ya estaría este programa más reposado, tranquilo. Más lento, Claro. especialmente. Así que no te Dedicado preocupes. a los amigos de David que encuentran que estamos lentos. Sí, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay, porque Exacto. claro. Y Sí, queríamos la pandemia desearles nos una. hace ser así. Ya, chiquillo. Mandemos saludos entonces. Sí, Que saludos. nos sigan escuchando. Mande sus canciones. Mande temas si quieren de conversación. Van al tema de conversación. Manden saludos si quieren conectarse por vía Zoom también en algún momento en vivo. Claro, sí. Igual Graben su audio en audio. Graben su audio por WhatsApp está y después abierto la participación de todos. ah, Todas eso puede ser un WhatsApp de audio con el y pedido o todos. el tema de Ahora conversación. podríamos poner un tema como fijo para el próximo programa. No sé, ya con septiembre, las tradiciones chilenas. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser el próximo programa? En septiembre, po. Septiembre, ¿ya? ¿De qué Porque año? hoy es 30 Al de menos agosto. septiembre. ¿Ah? A ver, agendémoslo al tiro. Aquí tenemos al tío, pongámosle fecha. Aquí vengo. Por ahí, por el. Antes del 18. O sea, Antes, rápido. ya. Sí, puede ser o no. Me Como parece. para colocar solo música chilena. O la que no, la música que quiero Tirémonos poner. con un programa chileno, hombre. Ya, como para ser súper típico. Ah, pero Entonces. recuerde que el próximo programa lo programa David. David. David, David. Cristóbal, va a colocar. 7, 8, 9, 10, 11. Basta 12 ya. de sábado 12. Sábado 12. Eduardo Valenzuela. Como Claro. cosas así ochentera. Peter Rock. Ah, Cristóbal. Se lo dijimos ahí. ¿Cómo se llama? Alejandro de Rosas. Alejandro de Rosa. Síndrome. Patricia Sí. Maldonado. Ah, podemos hacer un. Los guasos quincheros, ahí sí, los ahí guasos quincheros, no, man. Cancelado. No, weón. Puede ser un programa cancelado. Ya, pongamos a Jane Fonda y Cancelado. le damos vuelta luego. Ah, es más fácil. Sí. Bueno, un abrazo grande a todas las amigas y amigos. Y este programa tendrá una versión en Fiestas Patrias. Exactamente. Abrazos para don Miguel, abrazos para don David. También muchos saludos. Salud. Saludos, saludos a todos. Que nos envíen mensajes, solicitudes, propuestas. Y disfruten su 10%. Claro, y ahora nos desconectamos y vamos a ir por otra cervecita, yo creo. Todavía el sábado tiene su rato aún. Así que nos estamos viendo pronto. You're heroes for ghosts.